cariño que siento por ti. No lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hoy hiere mi amor. Una mirada me diste al partir, fue como un rayo de felicidad. Tú tienes algo que me hace vivir, algo que nadie me ha hecho sentir. Hoy un nuevo amor ha renacido, una ilusión, hay una esperanza para mí. No me dejes solo postergado en mi dolor. No me dejes solo, por favor. Este cariño que siento por ti no lo he sentido por nadie jamás. Para mí, no, no me dejes solo postergado en mi dolor. No me dejes solo, por favor. Este cariño que siento por ti no lo he sentido por nadie jamás.